Bueno, muchas gracias a ustedes. Me alegra estar aquí en el diplomado para conversar sobre las cuestiones que he estado trabajando. Desde el principio, bueno, primero una aclaración. Yo pertenezco a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En otra época estaba en la Benemérita Autónoma de Puebla, pero actualmente soy profesora de la Autónoma de la Ciudad de México. Otra aclaración que quiero hacer desde el principio es que lamentablemente me voy a tener que desconectar a las 7, porque yo recibí esta invitación cuando ya tenía arreglado un compromiso por el cual, de trabajo por el cual tengo que desconectarme irremediablemente a las 7, lo cual no me va a permitir escuchar a la querida Estela Galoni, cuyo trabajo respeto muchísimo, y participar un poco en el intercambio con ella. Entonces, esa aclaración y disculpa, en primer lugar. Otra cuestión a la que me quiero referir es que yo no voy a estar trabajando la cuestión del terrorismo de Estado mediático, que tiene más bien que ver con los años 70 del siglo pasado, sino que lo que voy a estar trabajando con ustedes es cómo se reconfigura la organización del poder a partir de eso y todas las formas de reorganización que corresponden al modelo neoliberal. También voy a tratar de abordar una cuestión que creo que es importante para ustedes y es cómo en la gubernamentalidad neoliberal se da una lucha por el control de los territorios. Voy entonces a empezar mi presentación en este sentido. Decía entonces, que quiero partir del hecho de que estamos frente a una reorganización del poder a nivel global, y que esta reorganización del poder es lo que voy a llamar gubernamentalidad neoliberal. Voy a hablar entonces de la gubernamentalidad neoliberal, sus características, sus violencias, por lo tanto, de las violencias actuales, de lo que llamo políticas del miedo, no del terror, creo que es diferente, y creo que lo que estamos es frente a políticas del miedo, de control poblacional a través de prácticas del miedo. Y finalmente, de las resistencias locales, yo me voy a referir en particular a las resistencias comunitarias, las resistencias de comunidades indígenas autonómicas. En primer lugar, me parece que vale la pena señalar que generalmente nos referimos al neoliberalismo a partir de una serie de recetas o características económicas que ya las conocemos, no voy a entrar a fondo en esto. Básicamente tienen que ver con la apertura, la desregulación de los mercados, el libre comercio, la precarización de las condiciones laborales que generan despidos masivos, etcétera. La disminución del gasto social, el fuerte endeudamiento, creo que un rasgo principal es el fuerte endeudamiento que venía de antes, pero que se profundiza en el neoliberalismo como endeudamiento de las sociedades y de las economías del sur, digamos, y sobre todo la privatización en todos los aspectos de la sociedad. Diría que neoliberalismo en términos económicos es como sinónimo de privatización. Sin embargo, este sería solo el aspecto económico y me parece que en realidad el neoliberalismo tiene un conjunto de prácticas e incluso de instituciones, de dispositivos, de discursos, que lo que intentan es reorganizar la sociedad, de remodelar la sociedad. Y así como la sociedad, también las subjetividades, podríamos decir, el concepto de sujeto, lo que se pretende construir como sujeto en el neoliberalismo, se modifica con respecto a lo que teníamos en el periodo anterior. Entonces, creo que para comprender las características de las violencias que estamos viviendo en este momento y de las resistencias que hay a ellas, porque tenemos siempre que pensar en estos dos campos, las violencias y las resistencias, me parece que es importante hablar de gubernamentalidad neoliberal, entendiendo por gubernamentalidad este conjunto, no solamente de instituciones, sino también de prácticas, de distintas tecnologías y de formas de organización de la subjetividad, pero también de la seguridad, de los discursos, etcétera, dentro de, digamos, de esta globalización neoliberal. Voy a mencionar algunos de los rasgos que considero que son principales, más allá de lo económico, justamente porque me parece que para observar la importancia de las resistencias, el peso que tienen las resistencias comunitarias, es necesario enfatizar o digamos, puntualizar cuáles son estos rasgos para ver luego cómo esas resistencias afectan directamente a estos rasgos. En primer lugar, creo que hay una modificación del Estado-nación. O sea, el Estado-nación en el neoliberalismo va perdiendo su centralidad, no solamente en los discursos y en la teoría política, sino principalmente, y por eso ocurren los discursos y en la teoría, en la propia práctica política. Esta pérdida de centralidad tiene que ver con la subordinación a la que está sometido el Estado-nación, tanto por poderes supranacionales externos, como es el caso de los grandes organismos supranacionales, como por otros poderes locales que cobran cierta autonomía, una autonomía relativa dentro del neoliberalismo, y que van entonces, podríamos decir, a limitar aquella soberanía del Estado, tanto desde lo supranacional como desde lo que llamaríamos subnacional. Esto da lugar a un aparato fragmentado y discontinuo. Sí, mil disculpas. Me cambié de espacio a ver si ahora de aquí la conexión es mejor. ¿Me están escuchando bien? Sí, escuchamos. Ok. Bueno, entonces hablaba de algunos rasgos. Hablaba de algunos rasgos de la gubernamentalidad neoliberal que son importantes considerar para apreciar, para aquilatar en qué medida las resistencias de las comunidades autonómicas indígenas justamente afectan a estos rasgos. Otro aspecto muy importante es cómo en el neoliberalismo lo social y lo político se subordinan a lo económico, y en especial a los principios de costo-beneficio, de ganancia, es decir, a la lógica del mercado, y cómo la lógica del mercado y del rendimiento va a ser la que va a juzgar al ámbito de la política. O sea, se va a juzgar el desempeño de los gobiernos de acuerdo a parámetros que son de carácter económico y de rendimiento. Esto, aparte de que se van a insertar los empresarios en la propia clase política, y vamos a tener en América Latina un conjunto de presidentes y funcionarios de primer nivel que en realidad son empresarios. Un aspecto igualmente importante y fundamental es cómo en el neoliberalismo, en esta gubernamentalidad, las redes criminales se asocian con fracciones del Estado. Hablábamos recién de ciertas autonomías locales. En muchos casos, esas autonomías locales tienen que ver justamente con la asociación de partes del Estado, fragmentos del Estado, con redes criminales. Esta asociación entre redes criminales y fracciones del Estado es orgánica del neoliberalismo, no es una disfunción. De distintas maneras ocurre en todos los escenarios. Esto quiere decir que vamos a tener una articulación entre lo legal y lo ilegal, una superposición entre lo legal y lo ilegal. Otro aspecto fundamental es que tiene que ver con esta pérdida de centralidad del Estado, es que los núcleos de poder que están centrados en el aparato de producción de sentidos, podríamos decir, en las redes de comunicación, en las redes de publicidad, que son productoras de signos y de subjetividad, resultan tan importantes como las redes de producción de bienes y servicios. Son parte sustantiva de esta gubernamentalidad, no solamente porque están asociadas de manera económica con los grupos de poder, sino por la importancia que tiene en esta gubernamentalidad esta producción de signos y subjetividades que conforman opinión, que constituyen verdad, o sea, conforman verdad a partir de mentiras, conforman verdad, o sea, afirmaciones que circulan como verdad. Entonces, estas redes de comunicación que no dan cuenta de realidades, sino que las crean para amplios sectores de la población, son también parte sustantiva de esta organización del poder. Otra cuestión es que aunque el discurso es un discurso de tolerancia, de inclusión, etc., en realidad el sistema se organiza como un régimen de diferencias, de optimización de las diferencias. Entonces se reconocen las diferencias étnicas, sociales, culturales, de género, pero en una multiculturalidad muy reaccionaria que en realidad supuestamente simpatiza con la diferencia, pero lo que hace es sostener la desigualdad. O sea, organiza las diferencias, las segmenta y las organiza jerárquicamente para sostener la desigualdad. De manera que vamos a encontrar formas muy importantes de racismo, de sexismo, discriminación de género, que están enmascarados en estos discursos, y también enmascarados en ciertas legislaciones, legislaciones aparentemente de defensa de derechos humanos, etcétera, pero que en realidad sostienen las prácticas racistas, sexistas, de discriminación, de organización jerárquica dentro de la sociedad. Hay otros elementos, pero no nos da el tiempo, no quiero comerme demasiado tiempo. Hay otros elementos como las formas prioritarias de organización, etcétera. Pero me quiero referir sobre todo a cómo hay una serie de violencias público-privadas que son constitutivas de la gubernamentalidad neoliberal. Aquí vamos a tener violencias de carácter estructural que se profundizan. Hay que decir que es una sociedad en donde el 1% de la población tiene más riqueza que el 99% restante, según las cifras que da Oxfam. Entonces, de ahí se derivan una serie de violencias de carácter estructural. Luego hay violencias represivas, porque es un modelo que es represivo en contra de las disidencias, que trata de limitar y en muchos casos impedir la movilización y la protesta. Y hay muchas otras violencias en donde, como las violencias que se producen a través del propio modelo económico, por ejemplo, violencias contra la naturaleza en el extractivismo, contra la sociedad en estas formas en las que aparece la articulación de las violencias públicas con las privadas, contra las personas, entendiendo que todas estas violencias son inseparables. Y sin embargo, se van a desplegar de una manera diferencial, según sean los territorios, las poblaciones, etc. Hay que decir que, por ejemplo, el extractivismo, que tiene que ver con formas que agotan la tierra, que alteran los ecosistemas, que empobrecen dramáticamente a la naturaleza y a las sociedades, son claramente formas de violencia sobre las personas, sobre las sociedades, sobre la naturaleza. Hago especial énfasis en el extractivismo, aunque hay otras, porque incluso a veces en gobiernos considerados progresistas hay cierta defensa del extractivismo, argumentando que puede ser inocuo, justificándolo como una alternativa para el crecimiento económico. Y efectivamente se entiende que hay una necesidad de encontrar formas de distribución de recursos para, aminorar esta enorme polarización de los ingresos y de la sociedad, pero al mismo tiempo es cierto que el extractivismo, en lugar de permitir esto, lo que va a hacer es conformar unas economías que no permiten lo que llamaríamos desarrollo, con todos los cuestionamientos a la lógica del desarrollo, sino que en realidad generan economías de enclave, economías dependientes, que miran principalmente hacia el exterior, que benefician al exterior y que se oponen, además, políticamente, más temprano que tarde, a cualquier forma de gobierno que restrinja sus capacidades de ganancia. El extractivismo, además, es una forma en el mundo actual de mantenimiento de la explotación del mundo colonial. Ya el mundo colonial se basó en esta extracción y eso replica algunas de aquellas formas, claro, naturalmente en este contexto global y con otro tipo de tecnologías. Entonces, lo que tenemos allí es un proceso de apropiación de los recursos naturales de las periferias o del sur, podríamos decir, por parte de los grandes corporativos transnacionales. Y que esta forma implica un despojo de las naciones, de las comunidades, en muchos casos indígenas, porque justamente están asentadas en territorios que son extraordinariamente ricos, por ejemplo, en minería, en distintos recursos naturales. O sea, que tenemos acá un mecanismo, una práctica que violenta la naturaleza, que violenta a los seres humanos, que implica expulsión poblacional, en muchos casos migración forzada, violencias criminales que van muchas veces asociadas con la minería, por ejemplo, y paraestatales, y que se generan acá, sobre lo territorial, me parece importante, territorios de devastación. Vamos a encontrar cómo generan verdaderos territorios de devastación y de muerte. Podríamos hablar de territorios de muerte. Entonces, así como las corporaciones transnacionales pretenden el control de los enclaves territoriales que a ellos les permiten una extracción rentable, también las redes criminales intentan un control territorial de ciertas regiones, de ciertos corredores, que les garantizan ahora su propia producción o el traslado, la circulación de su producción, que son obviamente tránsitos ilegales, principalmente de drogas y de personas. Estas actividades, las legales y las ilegales, se superponen y eso se puede, hay algunos investigadores que han estudiado los mapas, por ejemplo, de cómo la minería se superpone con las redes criminales, en el caso de México, en particular en el estado de Guerrero. No quiero extenderme más sobre estas autonomías regionales o locales, son generalmente locales más que regionales, que son constitutivas de esta gubernamentalidad y que utilizan unas violencias descarnadas, exhiben esa violencia como muestra de su poder, de su impunidad. Vamos a ver una violencia que es muy impactante y allí sí vamos a tener en estos territorios prácticas de terror. O sea, vamos a tener un control de los territorios a través de verdaderas prácticas de terror. Ya no solo de miedo, sino de terror, que es otra cosa, es otro rango, digamos. Bien. Hay que decir también que estas redes, tanto sus víctimas como sus victimarios, en el nivel en el que operan directamente, pertenecen todos o cobran sus costos más altos en los sectores sociales más desprotegidos. Podríamos decir que tanto sus víctimas como quienes ejecutan las prácticas violentas de estas redes pertenecen a los grupos sociales más desprotegidos. Creo yo me opongo, no, digamos, no estoy de acuerdo con la conceptualización de estas violencias en términos de guerra. Me parece que no aplica la noción de guerra, sino más bien porque no estamos viendo el enfrentamiento entre dos fuerzas, sean estatales o una estatal y una privada, porque tampoco lo que justamente por la alianza entre las redes criminales y fracciones del Estado no es esta contraposición entre Estado y redes criminales. Entonces, me parece que, y menos una guerra entre los grupos armados y la sociedad, porque la sociedad lo que hace es tratar de sobrevivir, ¿no? Lo que más bien tenemos es una ocupación de territorios por grupos económico-políticos y delictivos, y que intentan controlar territorios por un poder soberano, que tratan de optimizar de esta manera sus ganancias, sean legales o ilegales, a costa de lo que sea, o sea, a costa de la destrucción social, natural, humana, en esto que llamábamos territorios de muerte. Es decir, estamos frente a una forma de organización del poder que está dispuesto a subordinar cualquier forma de vida, todas las formas de vida, a la rentabilidad y a la ganancia, que están dispuestos a pagar esto, un precio de muerte de las vidas de otros, no de las propias. O sea, estamos frente a un escenario biopolítico, o sea, de un biopoder que se adueña de la vida y que utiliza su violencia para el control de la vida. Estas violencias dan lugar a lo que yo llamo políticas del miedo. No me voy a extender demasiado en ello, pero quiero decir, a partir de miedos diversos que tienen que ver con la desprotección social y económica, tienen que ver con los desastres naturales y los desastres sanitarios, como la pandemia, que se presentan como si fueran una especie de designio de la naturaleza, pero que están directamente asociados con el modelo, de la misma manera que lo económico. Son violencias que son estructurales y en este sentido generan unos miedos que son también estructurales propios del modelo. Y desde luego, esta asociación entre las redes políticas y las redes criminales es también inherente al modelo. Podemos decir que es orgánica del modelo. Todo este conjunto de violencias, entonces, generan unas prácticas de miedo. O sea, propician el miedo, generan miedo, producen miedo y sostienen el miedo como una forma de control de la población. O sea, podríamos decir que desde ahí se articula, por un lado, un discurso de seguridad que coloca el problema de la violencia, es decir, desconoce las violencias que son estructurales, coloca el problema de la violencia criminal como algo que tampoco tiene que ver con el modelo, focaliza los miedos en la dirección de terroristas y criminales, los focaliza en esa dirección, y por lo tanto habilita un discurso de seguridad que le da chance a extender, podríamos decir, la mano violenta del Estado. Lo habilita a desplegar políticas de seguridad que entran en contradicción con los derechos ciudadanos y los derechos humanos. Básicamente, entonces, tendríamos esto, lo que llamo políticas del miedo, de los cuales los medios de comunicación son parte sustantiva. Ellos tienen un papel determinante en orientar los distintos miedos sociales hacia estos enemigos de la sociedad, disimulando las amenazas estructurales e institucionales. Entonces, producen todo un sistema de significaciones que tiende a despolitizar los fenómenos, que estandariza la opinión pública, que construye lo deseable, lo que es repudiable, lo que es temible, etc. En ese sentido es que hablo de políticas del miedo y podríamos hablar de una verdadera administración del miedo, en donde medios y miedos, como ya sabemos, se corresponden, pero lo que se hace desde los distintos focos de poder es administrar este miedo de manera que sea funcional para esta gubernamentalidad. Básicamente dejaría aquí lo del miedo. La cuestión es crear un estado permanente de temor, que lesione los vínculos sociales, que dificulte las resistencias y que consolide a esta gubernamentalidad neoliberal. Por lo tanto, la administración esta de los miedos funciona como un dispositivo político, ¿no es cierto? Y constituye esto, sujetos temerosos, sujetos aislados. El aislamiento es un asunto principal en esta gubernamentalidad. Y sujetos que están educados en la crueldad por esta violencia cotidiana, esta violencia mediática y este sálvese quien pueda, en donde cada uno parece ser responsable de su propio éxito o fracaso, como si lo social no tuviera absolutamente nada que ver. En estos territorios, entonces, ya dijimos, son territorios de muerte, se genera toda forma de miedo y en particular de terror. Frente a esto no ocurre sin la existencia de una serie de resistencias. La gubernamentalidad neoliberal, como todo poder, tiene unas zonas que podríamos llamar de potencia, como las corporaciones. También otras zonas que están en disputa, como son los medios de comunicación, ahí hay disputa. El propio Estado es un espacio en el que hay disputa. En algunos casos, en otros no, no hay ninguna, pero en algunos casos hay una disputa de los gobiernos con, de ciertos gobiernos con esta forma de gubernamentalidad. Y también espacios de impotencia, en donde, digamos, esta gubernamentalidad no entra, queda un poco como al margen. Experiencias que son autónomas, que se mueven en otra territorialidad. Y me refiero en particular a las, voy a trabajar en particular o comentarles en particular las experiencias de las autonomías indígenas. Las resistencias ocurren en todos los espacios, pero en estos que hemos llamado territorios de muerte, que son zonas claramente de potencia de esta gubernamentalidad neoliberal, va a haber, sin embargo, resistencias, resistencias en relación con ellas o resistencias dentro mismo de estos territorios. Las resistencias operan en distintos niveles. Quiero decir que ante esta globalización que requiere para administrarse tanto poderes supranacionales como nacionales como locales, la instancia local, sin embargo, se presenta como un espacio particularmente importante para construir estas resistencias y para construir frente a los territorios de muerte, territorios de vida. Territorios de vida que hacen lo contrario y que vamos a ver que potencian, digamos, en una dirección inversa a la gubernamentalidad neoliberal. Por un lado, en el ámbito local y comunitario, en particular en las comunidades indígenas autónomas, que es de las que quiero hablar, la articulación entre las redes delictivas, los intereses económicos y políticos, los gobiernos locales, las instituciones estatales resultan mucho más claras, por la sencilla razón de que las personas se conocen, identifican entonces quién está asociado con quién. Entonces es más fácil comprender. Ahora, comprender es fundamental para idear estrategias que permitan salir del problema, resistir al problema. Estas resistencias entonces no se plantean como resistencias de carácter global, luchan en contra de estos rasgos estructurales de los que hablamos, del neoliberalismo, pero lo hacen en su propia escala. Se plantean estrategias para defender la localidad, la comunidad, tratando de aprovechar las redes que allí existen y de las que ellos conocen, redes familiares, vecinales, de confianza, y para controlar el problema y así desarrollar prácticas defensivas. Y esto no es poca cosa, o sea, lo que intentan es detener, demorar, dificultar. O sea, dificultan, detienen estas estructuras corporativas, las lesionan, y en ese sentido son formas muy eficientes de la resistencia. Muchas veces se dice, ah, pero eso es local, eso no es muy importante. Justamente lo contrario, lo que vamos a ver es que allí es donde aparece la mayor potencia para debilitar la gubernamentalidad neoliberal. Podríamos decir, aparece la fuerza de lo pequeño frente a lo grande, la potencia del vínculo social frente a esta fragmentación del neoliberalismo. También en estos espacios locales las políticas de miedo alcanzan su máxima expresión, pero el miedo puede producir tanto la huida, que no es el terror produce parálisis, el miedo no. El miedo puede producir tanto la huida como la decisión de enfrentarlo. Esto es muy claro cuando, por ejemplo, en las entrevistas con personas de las comunidades. Entonces, se juegan allí en esta posibilidad, primero, de entender qué es lo que está pasando, cómo se dan estas asociaciones, ver cómo se pretende el control a través del miedo y entonces echar mano de memorias sociales sobre antiguas violencias, pero sobre todo de cómo se enfrentaron esas violencias, de antiguas resistencias, de memorias que son de la dominación, pero también de la potencia que tiene lo local y lo comunitario. Entonces se da esta doble cosa. puede haber la posibilidad de inmovilidad y entrar en el terror, o bien en muchas comunidades lo que encontramos es la reacción resistente de oposición, de construcción de sus propios espacios, de defensa y construcción de sus propios espacios, conformando territorios que podríamos llamar territorios de vida. Acá estoy hablando de experiencias autónomas. Me refiero, por ejemplo, al caso del municipio de Cherankeri, al caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en el estado de Guerrero, que beneficia, abarca a alrededor de 200.000 personas y que tiene un sistema de organización política, un sistema jurídico y un sistema de seguridad propio. O sea, me refiero a experiencias autonómicas que alcanzan un grado importante de autonomía. Esta contraposición entre territorios de muerte que genera el neoliberalismo y estos territorios de vida que se abren en estas comunidades, no lo digo en un sentido como figurado, sino creo que es exactamente literal. O sea, la apropiación por desposesión que se da con el neoliberalismo y que llega a su máximo en esta fase, implica esto, la depredación de la naturaleza y de la sociedad humana, el despojo en sus formas más claras. Las comunidades originarias, en cambio, lo que hacen es la defensa del territorio como parte de él, y como parte también de la propia posibilidad de supervivencia. Entonces, para ellas hay una defensa del territorio, pero además otra concepción del territorio. El territorio no es una posesión. La naturaleza no es una fuente de recursos explotables, ¿no?, sino que la persona y la comunidad son en la naturaleza. La vida solo es posible entre la vida, es decir, en la naturaleza, con la naturaleza. Por eso, la defensa de sus territorios es la defensa de la vida natural, social, de la vida de la especie. En ese sentido es que los territorios que resisten a estas formas de depredación son territorios de vida. Sí podemos hablar de esta contraposición entre territorios de muerte y territorios de vida. La lucha por la vida está ocurriendo muy marcadamente en lo comunitario indígena. Ocurre en otros espacios, pero está ocurriendo muy marcadamente en lo comunitario indígena. En donde lo que se ve es que el Estado, a pesar, tenga o no buena voluntad, resulta como insuficiente. Y el sistema político como tal queda, sigue principalmente atrapado en las lógicas del crecimiento, la productividad, el extractivismo, etc. Entonces, me parece a mí que es importante observar cuáles son las características que estas resistencias ofrecen, no como algo del pasado, porque se piensa lo indígena como algo del pasado, no como algo del pasado, sino justamente por esta capacidad de respuesta efectiva frente a problemas que son absolutamente presentes, implican formas muy actuales de la resistencia frente a este neoliberalismo depredador que describimos del siglo XXI, no algo antiguo, de este momento. Entonces, lo local, lo comunitario indígena, porque no todo lo comunitario es comunitario indígena, porque una cosa no se reduce a la otra, son espacios muy importantes que nos están convocando a mirar y a aprender estas experiencias. Y creo que es importante ver algunos de estos rasgos. Yo me voy a referir muy someramente porque nos llaman, nos convocan a construir formas de comunidad en otros espacios locales, en el campo, en las periferias urbanas, en los barrios. Entonces, son luchas comunitarias que no se pueden replicar, no tendría sentido replicar, pero nos están convocando, nos están mostrando otras formas de hacer y de plantear la política. En primer lugar, dejarnos de centrar en el aparato estatal como el gran objetivo, como el objetivo último, y ver la capacidad que tienen los distintos ámbitos sociales de construir desde los márgenes, usando en muchos casos al Estado, como hacen estas experiencias, pero también prescindiendo de él y defendiéndose desde luego de él. ser lo más autónomos posibles con respecto al Estado y muestran que esto es posible realizar prácticas sociales y políticas sin la dependencia o la referencia al Estado. La comunidad también nos plantea una forma de organización distinta, que no es menor, sino que es otra forma de organización social y política alternativa a la forma Estado-partidos políticos. En algunos casos es incluso contraestatal. También nos llevan, nos marcan la importancia de restablecer, de fortalecer el vínculo social, este persona a persona en los diferentes ámbitos, las relaciones directas, las redes de trabajo y diálogos directos, en contra de la despersonalización y de la serialización que hay en esta sociedad. Dejar también de pensar la política como un ámbito de especialización. ¿Perdón? Unos minutitos para cerrar y tener un momento de diálogo con los participantes. Sí, pero permíteme para terminar. Sí, muchas gracias. Nos convocan también a dejar la política como una forma de especialización, a recuperar la deliberación, a recuperar las formas asamblearias, la toma de decisiones de manera articulada, a evitar las conducciones unipersonales, verticales, desalentar ese tipo de liderazgos. También la importancia de la memoria colectiva. En fin, nos convocan a una otra forma de construcción de lo social en la naturaleza, con la naturaleza, con los otros seres humanos, como formas diferentes a las que predominan en nuestras sociedades. Entonces, más allá de los partidos políticos, creo que es importante construir comunidad interpersonal, comunicativa, no jerárquica. Ahora bien, el neoliberalismo tiene muchas caras, tiene muchos frentes, de manera que lo mismo podemos decir para las resistencias de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los movimientos sociales, de las luchas electorales también. Son todas resistencias importantes y deben desplegar todos los frentes, de manera que no se trata de menospreciar ninguna, ni de contraponer las resistencias, o sea, de pensar que porque las resistencias comunitarias tienen un efecto que va más allá del Estado y de los partidos políticos, no se tengan que plantear como algo contrapuesto con otras formas de resistencia que operan y que ocurren dentro del sistema político formal. Sería todo, ahora sí terminé y muchas gracias.